Bueno, y como hemos comentado al comienzo del programa, vamos a hablar de motos. Cuéntanos, Xavi, ¿a quién tenemos hoy al otro lado del teléfono? Pues al otro lado del teléfono, John, tenemos a Víctor Irisarri, es uno de los miembros de Unos MC Navarra. Es una asociación motera que tiene su sede en Berriozar. Y este sábado han celebrado nada más y nada menos que el octavo aniversario de... de esta asociación, Unos MC Navarra. Y como comentaba, tenemos a Víctor Irisarri al otro lado del teléfono. Egunon, buenos días, Víctor. Sí, ahora parece que sí. Ahora ya nos entra el sonido. Víctor, sí. Hola. Buenas, hola. Ahora sí. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, comentaba que hoy contamos contigo, Víctor Irisarri, sí, para que nos cuentes un poco, entre otras cosas, sí, ese octavo aniversario que habéis celebrado este sábado en Berriozar, este octavo aniversario de Unos MC Navarra. Pues coméntanos un poco cómo ha ido esta celebración. Bueno, aparte de pasados por agua, que no dejó de llover en todo el santo día. Pero bueno, tuvimos una visitica de otros amigos nuestros, otros compañeros del mundo de la moto, de prácticamente toda España. Ajá. También parte de algo de Francia vino. Y bueno, estuvo todo el día amenizado y mucha gente entrando, saliendo y tal. Uh-huh. Ya he dicho que quitando el agua, pues fue... La verdad es que para una celebración motera lo del agua tiene que fastidiar bastante, ¿no? Sí, sí, sí, porque a veces que cuando llueve, pues la moto se queda en casa y se coge el coche. Uh-huh. Y bueno, como estamos en crisis, también a veces viene bien. Vienen varios en el coche, se ahorran también un dinerico. Bueno, quizás la actividad que más se vio truncada fue la ruta motera. Porque al final no se hizo. Claro, no se hizo. Aparte es más arriesgado también. Pero bueno, teníais un montón de actividades preparadas que igual sí que se pudieron hacer la mayor parte. Teníais un almuerzo que era en la propia sede. Sí, sí, bueno, y ahí desde las 10 de la mañana hubo prácticamente comida. Todo el día estuvo ahí la cocina funcionando. Eso que no falte. Hombre, eso nunca. Para andar en moto también hay que comer bien, ¿eh? Hay que comer muy bien, ¿eh? Claro. De todas formas, lo que también, predicáis, aunque la palabra no me gustó demasiado, pero desde la asociación Unos MC, es que, es esa amistad, son esos lazos que se crean en una asociación así, ¿no? Y eso también queda en evidencia en una festividad, en una fiesta como la de este fin de semana, ¿no? ¿A qué te refieres? No, bueno, pues aparte de las motos y de sacar y de salir a pasear con los vehículos, que también se estrechan lazos de amistad. Sí, sí, y sí. Digamos que la moto se convierte en un instrumento, ¿no? Uh-huh. Un instrumento, una afición. Pero luego tú vas por la carretera con la moto, pero llegas a un punto y tú aparcas la moto. Uh-huh. Pero luego vas a comer, por ejemplo, la moto queda fuera, pero luego queda todo el desarrollo de humano que hay detrás de todo eso, ¿no? Uh-huh. Todo es muy muy interesante el tema. Uh-huh. Víctor, la asociación cumplía este año el octavo aniversario. Sí, sí. Primero estuvisteis un tiempo en la calle Caleverri, en la Plaza San Esteban. Sí. Ahora mismo estáis en Dona María. ¿Cómo valoras estos 8 años de asociación? Bueno, nosotros más o menos hemos visto en los grupos... Siempre hay una, se entra, se sale, es un proceso donde no se obliga a nadie a estar, ni, y bueno, eso cada uno valora cuando entra en un grupo de estos. Ajá. Pero nosotros siempre hemos mantenido más o menos una misma línea. Ajá. Hay otros grupos que son más numerosos y tal, pero sí, nosotros lo valoramos en esa línea, pues como una línea normalita, vamos, no sé cómo explicártelo. Y a ti en concreto, Víctor, el ser parte, el formar parte de un grupo como puede ser Unos MC, sí. ¿Qué es lo que te aporta personalmente? A mí, bueno, sí. eso ya depende de cada uno. Para mí son unos valores, principalmente unos valores. Unos valores de hermandad, unos valores de compromiso. Entre nosotros nos ayudamos. Si uno tiene un grano en el trasero, pues todos tenemos un grano en el trasero, ¿no? Uno está en el paro, pues todos apoyamos a esa persona, tiene un problema, no sé cómo explicarlo, uh-huh. unos valores que hoy en día pues no... Se están en desuso, ¿no? Exactamente, valoramos uh-huh. mucho, mucho eso. Uh-huh. ¿Y tú crees que la gente que no forma parte de este tipo de asociaciones lo ve desde fuera? O sea, ¿es que esto llega a la gente o simplemente os ve como, bueno, esos de no, las motos? No, hombre... las pintas, no sé cómo explicarlo, aparecen aquí un grupo de motos y todos ahí con sus tatuajes pendientes y esas cosas. Lo que pasa es que hay que pararse un poco a hablar con ellos, ¿no? Uh-huh. Y se da uno cuenta que hay mucho más humano todo eso uh-huh. que solamente las apariencias. Uh-huh. Y me imagino que a pesar de esas apariencias que comentas, también dentro del grupo habrá gente de lo más diverso, ¿no? Hombre, claro, pero como en todas partes. ¿Eh? Y como en botica y como en todas partes. Hay listos, tontos, guapos, feos, pero como en todas partes. Y esa parte humana que comentas también se vio plasmada de alguna manera en la festividad del sábado. Hombre, claro. Ya que, bueno, hago referencia a una actividad que teníais de recogida de alimentos no perecederos para otra fiesta que se celebra el día 16 de junio, Moteros contra el Hambre. Contra el Hambre, sí. Explícanos un poco cómo ha ido esa recogida y en qué consiste la actividad del 16 de junio. Bueno, sí hubo... Lo que pasa es que no te puedo decir yo la cantidad más o menos, porque uh-huh. también se aprovechó de que entregaba a la gente algo para sortear unas boticas, unas uh-huh. botas y tal uh-huh. igual, ¿no? Pero esto viene de hace unos meses, hubo una idea uh-huh. que salió de un punto concreto, es que el nombre no me acuerdo, pero se ha ido a nivel nacional, de todos los grupos pues que se fueron uniendo, uh-huh. se ha ido generando, pues ha ido creciendo una cosa, un plan, pero un poco bestial, ¿no? Uh-huh. Un poco bestial. Uh-huh. Entonces eso se hará en Villava, uh-huh. Es que no tengo los datos yo en ahora el mismo. Polideportivo Lorenzo Goicoa, creo que eso es. Va a ser más prácticamente toda la mañana. Ajá. Pues nada, pues un quilico, pues habrá ciertas actividades ajá. de entretenimiento y tal y cual, pues que todo el mundo que vaya, pues que sea una pequeña fiesta. De que, bueno, la gente va a decir, ya estamos, ahora los moteros también recogiendo comida. Pues, bueno, eso está bien, ¿no? Eso quiere decir que al final demuestra que los moteros también se unen al carro solidario, ¿no? Y que mucho, en España hay mucho grupo, mucha moto, mucha... Uh-huh. Y se ha juntado pues prácticamente todos los tipos de... Y por cierto, ¿qué relaciones tenéis con el resto de grupos moteros del Estado? Pues principalmente sobre la parte de amistad, que hay muchos grupos pues que vienen de bici. Por ejemplo, en este aniversario, pues suelen venir... Los que el año pasado no aparecieron, pues este año te aparecen, otros que son los habituales. Pero luego también nosotros vamos pues devolviendo también esas visitas, y aparte pues eso. Es que hay mucho grupo en... Hay mucho, no llegas a todos. Si tuvieras que ir a todos, no llegarías. Una cartera aparte uh-huh. y varios sueldos. Sí. Víctor, agradecerte que estés hoy aquí. Vamos a ir terminando. Sí. Lo único, si quieres comentar alguna otra cosa, ahora es el momento de hacerlo. Sí, yo quería sobre todo agradecer porque tenemos unos patrocinadores uh-huh. y queríamos, si me permitís, quería enumerarlos un poquito, pues unos cuantos. Uh-huh. Y lo haría, pues más que nada, para que se sepa realmente uh-huh. que también aparte de nosotros también hay otra gente detrás que nos ayuda uh-huh. y que confía en nosotros, que tampoco somos tan malos, tan fieros como... como os pintan, ¿verdad? Claro. Bueno, pues los micrófonos de Berriozar y Retia son tuyos. Ah, pues muchas gracias. En primer lugar me gustaría agradecer sobre todo, y como siempre, es al Ayuntamiento de Berriozar, que siempre nos está apoyando siempre en cualquier actividad que solemos hacer, aunque no hacemos excesivamente muchas actividades, pero como nos gustaría hacer. Uh-huh. Pero tenemos también a Mayura Botas, a Charandaca, a Macro, a Cafetería Los Tulipanes, MDV, Café Que Más Está, Cheyenne, Harley Davidson, uh-huh. Iruña Custom, el restaurante Bar Restaurante 101, el RIA, Industrias de Fincas La Raza, Black Tattoo de Mendigorría, Osper Restaurante, Josia Construcciones, Hostal Aralar, no sé si me queda alguno más, bueno, Corta Tumpero, Peluquería... Y no sé si me he dejado alguno, porque de otra pastilla no... Bueno, son unos cuantos eso, respaldando. Bueno, eso, que hay unos cuantos ahí... Que me perdone si me lo he dejado. Queda hecho el agradecimiento de todas formas, y sí. Si te has dejado alguno, ellos ya sabrán quiénes son. Y también se hace extensivo ese agradecimiento, estoy seguro. Sí, gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de que por lo menos... Pues que se nos oiga un poquito también y que se sepa que estamos ahí para que todo el mundo que quiera pasar cuando quiera, normalmente los viernes solemos estar ahí nosotros uh-huh. a partir de las 8:30 si quieren conocernos o tomar un... un cafetico, lo que sea. Perfecto, pues ahí estaremos. Queda hecho el llamamiento. Víctor, muchísimas gracias a ti y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Ah, muchas hasta gracias, luego.